Consejera, a modo de registro, nombre y cargo, por favor. Elizabeth Arévalo Pacarati, consejera regional para la provincia de Isla de Pascua y presidenta de la Comisión de Pueblo Originario en el Gobierno Regional. Perfecto. Consejera, ¿nos podría señalar cuáles son los fundamentos para contar con una oficina CONADI en la quinta región, específicamente en el territorio continental? Nosotros como primer inicio de trabajo de esta comisión hemos hecho un levantamiento de la información. Hemos enviado oficio a las 38 comunas y el día de hoy tenemos 17 respuestas donde este número de comunidades indígenas ascienden a 41.000 personas, que no es un número menor dentro de la región por el momento. Para usted, ¿cuáles son los fundamentos de contar con esta oficina? Principalmente, aquí hay dos temas fundamentales, creo yo, para la región. Primero, es formalizar la posibilidad de generar consultas indígenas, que nosotros aquí nos estamos dando cuenta sobre proyectos emblemáticos, de hecho, que hay un déficit respecto a eso. Por ejemplo, simplemente el tema de la construcción de la termoeléctrica de Los Rulos, de los últimos hallazgos arqueológicos que hemos tenido con encuentros de osamenta y cerámicas indígenas. Entonces, aquí lo que nosotros queremos como comisión es principalmente, y a solicitud de las diferentes comunidades y dirigentes con la cual nos hemos reunido, es ser considerados. Entonces, yo creo que eso ya es un punto fundamental, sabiendo además que el derecho a consulta está ratificado por el Estado en el convenio 169. Y segundo, también, obviamente, darle todas las facilidades a los jóvenes, por ejemplo, de poder acceder a las becas indígenas y no tener, obviamente, que trasladarse, y eso representa, obviamente, un costo adicional, sobre todo a todas las poblaciones indígenas que viven en la parte interior de nuestra región, de poder trasladarse a Santiago. Entonces, evidentemente, es necesario y urgente la implementación de una oficina de CONADI aquí dentro de la región, y por lo menos por lo que nosotros hemos estado gestionando y reuniéndonos, tenemos, yo creo, una muy buena acogida de esta solicitud a través del Ministerio de Desarrollo Social, y creo que vamos a tener futuros avances respecto al tema. Muchas gracias, consejera.